Tengo una canción que he dedicado para él, porque en esta noche yo he vuelto a renacer. Lejos ya está aquel pasado que dejó sabor a hiel, y yo tengo aquí la vida de Jesús. Las estrellas que alumbraban para mí, junto a la luna que sonrió al ver un nuevo amanecer. Parecían ser aquellos del ayer, cuando él me ofreció su amor y yo lo desprecié. Pero él me amó incontenible como el mar azul, y hoy yo tengo aquí la vida de Jesús. Las estrellas que alumbraban para mí, junto a la luna que sonrió al ver un nuevo amanecer. Aquel día cuando llegaste a mi vida, muchas gracias Jesús por salvar mi alma, muchas gracias mi Jesús. Y cada